Un saludo para todos nuestros amigos de Pasión Rojiblanca. Por ahí visiten la página. Y un fuerte abrazo para todos. Fuerza.